¿Qué chucha? Me gusta tu forma, me gusta tu cerebro, me gusta tu droga. Me gusta pretender, me gusta el futuro, me gusta la gente, no hay nada seguro. No me importa nada, solo quiero libertad. Y me vale ver así que tengo que esperar. Me gusta el billete, me gusta el estatus, me gusta el sistema, me gusta tu entera. Me gusta los duras, me gusta el gobierno, me gusta el rebaño, me gusta tu engaño. No me importa nada, solo quiero libertad. Y me vale verga si te tengo que pelear.